solamente con un trabajo político, sino que conociendo la realidad contextual de Osorno, donde el hip hop es tan competitivo, ¿cachai? En una competencia que no es sana, sino que es una competencia mala, ¿cachai? Nos vemos en la obligación, o sea, no en la obligación, sino en la forma de cómo podemos organizar ese hip hop en pro de una organización, ¿cachai? Y que esa organización genere un conocimiento para que se genere una unidad, una convivencia a través del hip hop y no una competencia en mala, ¿cachai? Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo en Osorno, ¿cachai? También estamos trabajando, están apoyando a harta gente de Puerto Montt, ¿cachai? Gente de Puerto Montt que pertenece al colectivo de la Entrete Educación, ¿cachai? El colectivo de la Entrete Educación. Y a la vez, el colectivo de la Entrete Educación y el taller de Hip Hop de Osorno pertenecemos a lo que es la red Hip Hop Activista Sur, ¿cachai? Que comprende desde Rancagua hacia el sur, ¿cachai? Entonces, un poquito la pega que estamos haciendo allá en Osorno, ¿cachai? Estamos trabajando en autogestión, ¿cachai? Haciendo, yendo a las ferias a vender, ¿cachai? Hicimos unas rifas, ¿cachai? Completadas para poder venir ahora al Planeta Rock. Ahora de Osorno vinimos tres personas, ¿cachai? Y estamos haciendo recopilación audiovisual, ¿cachai? Tomando fotos, registro para llevarlo después a la gente de los talleres de allá de Osorno. Entonces, un poco lo que nosotros estamos haciendo, harto trabajo organizativo, ¿cachai? Más que trabajo político. Porque la realidad contextual de Osorno es distinta a la realidad que existe acá o en otras ciudades de Chile, ¿cachai? Entonces, un poquito el trabajo que nosotros estamos haciendo. Igual si quisiera mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando allá en el sur, igual a toda la gente de todo Chile, esto se escucha. Sí, que nos está escuchando. Bueno, bacán, y a la gente del norte, ¿cachai? Y quiero decirle a toda la gente que aquí el Planeta Rock está realizado, ha salido bacán. Y puto, un abrazo grande para toda la gente, para todo el rap político, para toda la gente organizada, ¿cachai? Y para toda la gente que hace autogestión, po, guacho. Bacán, saludo para todo Chile y para toda la gente que escucha. Hip hop organizado, vale, guacho. ¿Quieres echarte alguna improvisada o algo así? Puta, no, igual no improviso mucho, po, bueno, pero... O algo que tengas, que te lo sepas y quieras... Sí, pues igual, yo igual tengo un temita que hice ahora, ¿cachai? Que lo voy a cantar, a hacer como un poco de spoken word, ¿cachai? Ya, y empiezo así, dice: soy de Santiago medio, medio sobrio, medio ebrio, despierto medio vivo, medio muerto, a un nuevo día me presento. Vengo de media familia de escasos medios, en mi medio ambiente medio paso quedamos en cuarto medio, a medio camino en la vereda. A media máquina se anda en el barrio, no hay apuro. Esta villa es poco clara, hasta en el día es medio oscuro. Podría ser más optimista y ver todo más claro. Veo a mi taita en el suelo llorando junto a mi hermano. Escenas tristes y medias profundas son comunes en comunas que tomamos en ayunas. Medio perdido en esta vida por estas calles a medias. Alimento mi cerebro de matinales y comedias. Pierdo medio día frente a la tele en el sillón. Y si salvo vuelvo raja, ¿qué será peor? Hora de la 11 que en realidad es 5:30. Media taza de té, hay que compartir la bolsa. Me cansé de esta vida, junté todas mis cosas. Tengo sueños a medias que así no pueden quedar. He cruzado medio mar que era la orilla para explotar. Soy medio inteligente, super soñador, medio músico y super rimador. No por las tres anteriores me vas a pasar a llevar. Tomé estas medidas, la lápiz y papel, hice mi medio tema y ahora me siento bien, se lo dedico a medio Chile, medio ricos, medios pobres, espero que algún día seamos medios hombres. Plazas a medias y botillerías enteras, generaciones estancadas que nacieron con cadenas. Vivimos el entretiempo, no somos parte del espectáculo. Te creíste medio vivo, pero sacaste mal el cálculo. 25 años y medio y nada ha cambiado. Luces medias amarillas, talentos desperdiciados. Los medios no llegarán y yo no los puedo traer. A la vuelta de la esquina queda un mundo por conocer. Es medio difícil, somos medios ignorantes. Hasta hoy día en Santiago todo sigue como antes. Deposito mi fe en los que vienen y entrego mis palabras. Pinten, rayen, vivan, mueran por su causa. Pinten, rayen, vivan, mueran por su causa. Bacán, guacho, saluda a toda la gente de todo Chile, de Santiago, en especial para la gente de Osorno, Hip Hop Organizado, Rey Hip Hop Activista, Planeta Rock 2008, guacho, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí tuvimos a un compañero de Osorno que nos compartió un poco la experiencia de trabajo que están realizando como parte de la red de Hip Hop Activista, la parte sur. Y bueno, un saludo para Iquique, quienes están aquí, les voy a leer los saludos que nos están mandando. Dice: no pudimos hacer acto de presencia, compañeros. Estuvimos el año pasado en el tour de acción social. Así que, bueno, saber que se siguen haciendo redes. Muy, muy bueno. Es lo fundamental aprovechar la instancia para coordinarse. Es un espacio fundamental para reflexionar y evaluar errores y fortalezas. Hoy un saludo grande para esa gente de Iquique que nos está saludando y que está participando a través de esta transmisión en vivo desde aquí de lo que es el segundo encuentro latinoamericano de hip hop. Y por acá en cabina tenemos a una compañera que ya desde el día de ayer sabemos que va a participar el día de hoy. A ver, pasa por acá para que te sientes, una compañera que viene, ¿de dónde vienes? De Chillán. De Chillán. ¿Te podrías presentar y contarnos un poco de tu experiencia como persona que practica el hip hop, la cultura hip hop? Mi nombre es Lian, vengo de Chillán. Me integré el año pasado, a fines de noviembre más o menos del 2007, así que soy muy pequeña en esta área del hip hop. Y no, pues yo todavía no practico ninguna de las cuatro ramas que son como armas para nosotros. Y no sé, pues estamos muy contentos por estar aquí en el Planeta Rock apoyando y compartiendo y conociendo nuevas personas. Cuéntanos un poco, ¿qué te motivó entonces a participar del hip hop? ¿Qué es lo que te tiene acá? Me motivó a escuchar el rap, a donde se expresan los muchachos diciendo la realidad. O rayando las paredes, mostrando la realidad, porque todo esto se muestra la realidad, donde cual no todas las personas la ven. No porque a veces los hombres usan pantalones abajo o son malandrín y todo, pero en realidad no es así, hay que averiguar y culturizarse. Bueno, yo me metí gracias a esto desde chica que me gustaba y estaba mi pololo metido, que él lleva como 10 años en la organización del Calfun, al cual pertenezco. Y ahí me empecé a integrar más y más y más el baila break. Y así empecé a meterme en esta cultura. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo se siente siendo mujer, desenvolviéndote en un medio donde principalmente o predominan los hombres? ¿Con qué cosas te encuentras? ¿Sientes diferencias o algo así? Por el estilo, no siento ninguna diferencia porque creo que hay igualdad. Incluso las mujeres podemos mucho más que el hombre en caso de expresarse, en poner más apoyo o más creatividad. Tenemos más mente, por decirlo una cosa así. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a otras chicas de tu edad que pudieran estar escuchando esto el día de hoy a través de esta transmisión de radio? Bueno, que se metan en la página por empezar Dar Calfún, que aprendan la cultura, que es hermosa, que escuchen. Yo empecé escuchando Tiro de Gracia, Vico C, como todos empezamos desde abajo, y no sé, porque yo sé que más de alguna me va a escuchar y va a querer, quiero rayar, quiero bailar, o quiero expresarme oralmente y va a ser bacán. Así que no sé, pues chicas de 12 años que ya están bailando, o un chico de 10 años me parece que hubo el día jueves la fiesta Ballo Break, estupendo, que era un pequeñito muy hermoso. Así que no sé, pues los invito a todos para que el próximo año, si se hace Planeta Rock, lo esperemos aquí. Oye, y bueno, hablando un poco del Planeta Rock de este año, ¿qué te parece lo que has visto hasta ahora, lo que ha ocurrido en estos días? Lo hemos hecho bastante bien. Hemos hecho hartas cosas para poder vender y pagar los gastos que realmente se hacen por las regiones. Aquí el que más involucrado está sería el guerrillero Bufón y su comunidad. Yo vengo de Chillán, pero igual lo estoy ayudando vendiendo las poleras que han hecho, llaveros, chapitas que trajimos nosotros, un par de CD y todo, y no, pues muy bien, hemos vendido harto y una excelente experiencia. Bueno, muchísimas gracias. A ver si tú nos puedes ayudar invitando más mujeres a cabina, que vengan a compartir su experiencia. A veces somos menos que el grupo más masculino, entonces también nos gustaría recibir la opinión de ellas. Así que te pedimos que si pudieras invitar más gente, sería bienvenidas acá a la cabina, ¿ok? Ya, ok. Gracias. Y bueno, continuamos con las transmisiones en vivo de Radio Planeta Rock 2008. Aquí estamos, veamos un poco qué sí pasa con la comunicación. Nos están escribiendo desde Iquique otra vez. Por acá, ¿qué dice? A ver, híjole. Cabros, saludos para todos, solidaridad con los oprimidos, fuerza, resistencia mapuche, obrera estudiantil. Compañera, ¿alguna discusión? Pasa que en este tiempo estamos en la organización del cuarto campeonato de Breakdance B-Boys o Muertos. Ah, sí, había escuchado yo de esto. B-Boys o Muertos. Bueno, es bueno reconocer que este evento ha tomado un carácter importante en el mundo del breakdance. Estamos haciendo redes con peruanos, ecuatorianos y bolivianos, así que es como en buen paso. Oye, perfecto, cuéntanos para cuándo están preparando este encuentro y aprovechamos por acá de pasar el anuncio y de que la gente ya vaya levantando sus expectativas al respecto y vaya organizándose para poder asistir a Iquique el 9 de febrero en Iquique. Perfecto, entonces ya sabemos que el 9 de febrero en Iquique tenemos a B-Boys o Muertos, que parece ser algo bastante bueno en lo que tiene que ver con una de las ramas del hip hop, el breakdance. Bueno, pronto dicen mayor difusión en internet, www.shia.cl, el portal de hip hop de Iquique. Perfecto, oye, pues qué buena onda que hay gente que nos está, acá está llegando más gente a cabina, perfecto, esto va agarrando ritmo, va agarrando forma, estamos acá con varios compañeras y compañeros que están participando vía internet desde Iquique. Nos da mucho gusto, chicos, no se pierdan ni un momento de este encuentro. En un ratito más vamos a invitar a algunas personas que nos conversen de lo que fue hace minutos atrás la mesa acerca de medios de comunicación. Tenemos una compañera, ¿te puedes presentar? Me llamo Silvia, soy del taller de Tergiversarte acá en Santiago. Participamos en las comisiones, ahora estábamos haciendo todo lo que es comida. Súper contentos de que haya llegado tanta gente. Un poco cansados, pero se recompensa con el apoyo que hemos tenido y eso, pues. Muchas gracias por toda la gente que viene y toda la gente que está escuchando. Se le agradece, ojalá hubiesen podido estar acá, pero como no se puede, acá está la radio acá apañando siempre. Así que eso, pues, no sé qué más. Cuéntanos tu experiencia desde la parte organizativa. ¿Qué te ha parecido estos días de encuentro? ¿Cómo van el esfuerzo hecho hoy día? ¿Cómo sería tu evaluación hasta ahora? Hasta ahora yo estoy súper contenta. El primer día, fiesta, la fiesta Zulu se llenó. Igual un poco de cansancio y todo, pero aún así lo más importante, lo más positivo es que llegó la gente. Hemos estado logrando lo que hemos querido transmitir a través de los momentos que estamos viviendo ahora. Ahora, ayer fue también... Bueno, la actividad, el cine también se llenó, hubo harta gente, se vieron unos muy buenos documentales, así que ahora también estamos llegando un montón de gente, estamos acá en la cocina todo el rato, pero igual vemos para afuera, así que estamos súper bien, muy bien. Bueno, aquí la compañera con que estamos es una de las compañeras que participa de la red aquí en la ciudad de Santiago, y justo es de esas compañeras que trabaja un montón, que a veces se le carga la mano un poco, está en todas las comisiones, es una súper mujer. Y en realidad es interesante eso, ¿no? A mí me parece interesante ver cómo las mujeres juegan un papel bastante importante en la parte organizativa de la red y, por ejemplo, de este evento, que es el segundo encuentro latinoamericano de hip hop. Y por otro lado, mujeres que no necesariamente practican alguna de las ramas del hip hop. Sin embargo, solidarizan y participan mucho más activamente que muchos otros compañeros que cantan muy bien, sin duda, pero que en la práctica a veces les falta ese compromiso. Entonces, cuéntanos un poco de esa experiencia como mujer, ¿cómo lo vives un poco? Para compartir con otras mujeres que puedan estar escuchando. Bueno, igual en la red está bastante cargada lo que son los hombres. Es súper poca la presencia femenina, pero de las personas que hay, trabajando mujeres, estamos pero activadas 100% de las personas que estamos más en la organización día a día, y es súper lindo ver que no se discrimina por ser mujer, no, las opiniones se respetan, los proyectos los hacemos en conjunto, acá hombre y mujer va lo mismo, ¿no? Así que estamos súper bien en esa parte, igual nos gustaría mucho más que se sumara más mujeres para que estuviera más marcado. También, como dices tú, casi todos los que cantan son hombres, casi todos los que bailan son hombres, los que pintan son hombres, entonces cada vez se está sumando más mujeres y eso es súper uno de los fundamentos más importantes para lo que es el movimiento hip hop. ¿Alguna sugerencia que tú le hicieras a tus propios compañeros de la red? Como para que las cosas, de repente, las relaciones de género al interior de la red fueran mucho más equitativas? Bueno, más que relaciones de género, de repente igual hemos tenido algunos problemas de participación, quizás, como tú decías, somos las mismas personas los que estamos en las distintas comisiones, pero igual tenemos que aperrarnos más con lo que hay porque ya estamos trabajando sobre lo que hay. Igual sería súper bacán si se sumara más gente, siempre estuviera llegando, que fuera más rotativo, pero es lo que hay, así que estamos igual trabajando con sobre las cosas que tenemos hasta el momento. No nos podemos quejar. Así que estamos bien felices. Lo más importante es que está resultando todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue una experiencia que nos están contando desde aquí, del segundo encuentro latinoamericano de hip hop. Y efectivamente las cosas están saliendo bien, se están vendiendo. ¿Qué hay de comer hoy? Hoy día va a haber tallarines para los chiquillos de regiones, todos estos cabros que están con un poco de hambre porque ya es bastante tarde, han tomado desayuno de a poquito. Estamos vendiendo completos, se están vendiendo heladitos, todo para la autogestión del plan de rock, para poder seguir con los demás días. Bueno, con mañana el concierto que hay para pagar algunas cositas. Así que, y seguir con el proyecto, que es lo más importante, que es la red, tener un espacio propio donde podamos hacer nuestros propios talleres y no dependamos de otros espacios que nos han prestado lugares y todo, pero aún así nos gustaría un sueño que esperamos que se cumpla, tener nuestro propio espacio, que es lo más fundamental para este punto. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, y efectivamente la red está trabajando en torno a la creación la creación de un espacio propio, y eso pues es un sueño que vale la pena soñar, porque en la medida que soñemos en grande vamos a hacer también a realizar cosas grandes. Y bueno, nos siguen, por acá llega un papelito, mandan saludos a Chillán. Por acá la gente de Chillán manda un saludo a la gente que nos está escuchando, que se está conectando a esta radio por internet. Planeta Rock 2008, hace calor, hace mucho calor aquí en la cabina porque tenemos que tener las ventanas cerradas para que no entre la música que está afuera. Y bueno, por acá en cabina tenemos a Tilu, un compa que también participa activamente de la red y que, bueno, el que se presente. Bueno, hola, soy Pilu, mi nombre en el rap es Funky Drama y vengo de Móstoles, un barrio de clase trabajadora de la periferia de Madrid. Estoy en Chile estudiando con una beca en la universidad y desde que llegué vengo participando en la red de hip hop activista. Cuenta un poco acerca de lo que ocurre con el hip hop en España. Seguramente gente que nos está escuchando en Iquique o en otras regiones, aquí mismo en Santiago, quisiera saber cómo es por allá la cosa. Desde mi perspectiva, claro, con el filtro de mi visión subjetiva, el hip hop en España para mí es una cuestión más que nada estética en el buen sentido de la palabra. O sea, es una música, es un baile, es una rama artística, pero apenas existe, o yo no conozco, la perspectiva de utilizar el hip hop como instrumento político, instrumento de organización, o simplemente como una herramienta para conocernos entre nosotros. Entonces, en ese sentido, la diferencia con el hip hop chileno creo que es brutal. Y mejor para el hip hop chileno, claro, evidentemente. ¿Qué te parece a ti el momento que está viviendo el hip hop aquí en Chile? En comparación a lo que yo he vivido, me parece que es una explosión en todos los sentidos, no solo a nivel de organización o de base o de talleres o que el hip hop organizado se multiplica, sino el hecho de que hay muchos MCs muy buenos, con mucha calidad, que son MCs de corte político. Creo que eso es importante y que quizás, no sé hasta qué punto, no tengo información de otros contextos de América Latina, pero sí que es una experiencia muy, muy, muy singular y muy, muy, muy potente. Bueno, no sé, quisieras compartirnos un poco cómo te sientes después de 3 días de aquí del encuentro, conocer tanta gente, lo que ha ocurrido en estos días. Igual cansado, pero, pero muy bien. Es un lugar de encuentro bueno, estoy conociendo a harta gente, he conversado con el Lando de Uruguay, que tiene una propuesta muy, muy, muy buena. Tráete ese compa para acá. Vale, sí, voy a buscarle. Y no sé, en general creo que está saliendo todo muy bien y en general no solo el Planet Rock, sino la actividad de la red de hip hop para mí, que vengo de un lugar donde el hip hop está en otra onda, es una lección de esperanza y es casi como reconfortante. Pilo, ¿cómo te la pasaste el primer día del encuentro en la fiesta azul? Cuéntanos un poco qué pasó por allá para los que no pudieron venir hasta acá. Vale, pues en la fiesta azul estuvimos bailando caleta de música de los 70, los 80, también rap de principios de los 90. Y bueno, estuvimos bailando break, hubo 3 o 4 grupos de hip hop. Y la verdad que muy bien, el ambiente general fue bueno. Particularmente yo estaba muy, muy, muy, muy cansado. Venía de ese día a la comisión de hacer pan y bueno, una serie de cuestiones. Quizás me impidió un poco disfrutar de la fiesta al 100%, pero creo que el ambiente general fue bueno y que la gente lo disfrutó. Y bueno, el día del cine también estuvo bien, hoy en la escuela taller hay harta gente, se ha hecho una conversación interesante sobre medios de contrainformación y a expensas de otros grupos que vayan a tocar, de otras conversaciones, otras charlas. ¿Y nada? Invito a ver. Ah, no, Pablo, vente aquí, vamos a compartir. ¿No? Ya, cuéntanos un poco algo. Un segundito. Algo, bueno, o sea, algo puntual podría ser lo que está aconteciendo ahora, lo que es el Planeta Rock. Aquí le estamos dando harta fuerza a lo que es este proyecto de hip hop, que todo converge en lo que es la educación popular, que eso es lo que nosotros hacemos como red de hip hop activistas. Nos autoeducamos a través de la experiencia, del intercambio de experiencias en base a la educación popular. A eso de un entendimiento del uno con el otro, que sea recíproco, todo esto, en este mismo contexto social, porque si es verdad, nosotros, cada uno tiene su propia experiencia de vida, todos estamos dentro de este mismo escenario, entonces lo que podemos hacer es determinarnos como sujetos. Es lo que te puedo aportar. Determinarnos como sujetos, bueno. Como sujetos sociales. Como sujetos sociales, claro. Obvio. Que, bueno, y cuéntanos algo más, o yo que sé, hablo un poco, si estamos aquí. En el aire. Bueno, harto calor nomás, se podría decir. Harto calor, no sé cuánto grado habrá, pero eso. Bueno, se invita a toda la gente que está escuchando esto, este programa radial, que se acerque acá, estamos en la FECH. Todavía toman el metro, se bajan en Baquedano y ahí caminan nomás para adentro y se preguntan por la FECH y llegan, así no es complicado. Bueno, eso. Chama, que toma el micro que se nos cae de las manos. Oye, yo la verdad es que voy a terminar loca aquí porque en realidad hay muchas cosas, están pasando muchas cosas aquí afuera y uno no sabe ni para dónde correr, ya hace un calor de locos. A ver, dicen que está sonando un poco baja nuestra señal. Vamos a, aún no se escucha, dice. A ver qué podemos hacer si subimos aquí los volúmenes. Es que estoy de técnico, de locutora, nadie me puede ayudar. Por favor. A ver, espérenme. A ver si por ahí salimos un poco. Uy, se saturó. A ver, ¿cómo nos estamos? Ahí sí, dicen los compas de Iquique. Muchas gracias por estarnos monitoreando desde Iquique. Yo estoy con los dos teléfonos. Bueno, oye, es que en realidad la tecnología ya, o sea, nos quedó, pero... Eco, ahí sí, perfecto. Bueno, un saludo para Iquique, un saludo para el Pilu, el Pablo, que estuvieron aquí en cabina transmitiendo en vivo. Bacán, porque en realidad la gente se está motivando. Oigan, chicos, traigan más gente para acá a la cabina para que podamos seguir compartiendo con los escuchas del norte de Chile, de Iquique, donde hace un rato atrás nos estaban invitando a lo que va a ser el próximo encuentro de breakdance, ¿cómo era? B-Boys o Muertos, que parece prometer bastante. Entonces, bueno, acá abajo, como les decía, hace calor, pero hay varios puestos donde se están vendiendo camisetas para la autogestión de muchos compañeros y compañeras que vienen de fuera de Santiago o que a veces, bueno, también esa es su manera de autosustentarse la vida. Y para ellos, un fuerte abrazo, quienes están haciendo su mejor esfuerzo aquí afuera para que esto se esté llevando a cabo. Desde muy temprano, yo llegué alrededor de las 10 de la mañana, y ya a esa hora había un montón de gente afuera pintando las bardas de la entrada de lo que es la calle Periodista Carrasco. Estamos a unas cuadras de Plaza Italia y nada, quedó increíble esa calle, ahora tiene una vida gracias a los grafitis, a los colores y bueno, a todo ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación que hay en el hip hop. En el hip hop cuando se tiene en el corazón. ¿Y el corazón dónde está? Abajo y a la izquierda. Y eso yo creo que es lo que tenemos, estamos reivindicando en este momento, estamos reivindicando nuestro corazón. Y bueno, por acá seguimos leyendo los saludos de los compañeros de Iquique. Dice, compañera, venimos saliendo de un proceso súper bacán. Desde hace un año se empezó a coordinar un colectivo llamado Pampa Rebelde. Si algo habíamos escuchado acá, estábamos informados de lo que ustedes realizaron por allá en Iquique, cuando fue la conmemoración de los 100 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Supimos, estábamos al tanto de lo que fue Pampa Rebelde y un saludo fraterno, solidario para ustedes. Bueno, y seguimos leyendo. Dice, cuya fundamental función, Pampa Rebelde, fue con respecto a los 100 años de la matanza de la Escuela Santa María. Exacto. En este nos coordinamos con estudiantes, sindicatos, pobladores, hip-hoperos, anarcos y lo más simbólico, que nos tomamos la escuela. motivo por el cual nos ausentamos del Planet Rock. No, compas, ustedes están presentes, hoy participan, ustedes son parte de lo que es este Planet Rock. Lamentablemente no pudieron estar físicamente acompañándonos aquí, pero nos están acompañando a través de su participación aquí en este Planet Rock que se está viviendo en Iquique, se está viviendo aquí en Santiago, en Chillán, en Osorno, en España. Y bueno, de eso se trata, en realidad, de unir todas nuestras fuerzas, de darnos cuenta que en realidad podemos cada uno de nosotros ser diferentes. Pero yo creo que lo que tenemos en común es algo muy claro y es contra qué estamos. Y contra qué estamos es contra el sistema, ese sistema que nos hace que todos nosotros compartamos una miseria, un ataque constante de los medios de comunicación masivos, comerciales, que hacen un estereotipo de la imagen del hip hopero, de la hip hopera. Y justamente contra eso estamos, y aquí en cabina ya empieza a llegar gente que quiere participar. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Quién está con nosotros? ¿Te puedes presentar? Hola, yo soy Minuto Soler, vengo desde la periferia de Santiago, del lado poniente de Pudahuel. Y bueno, nosotros también hago rap, soy MC y tenemos un taller. Para nosotros el taller es diferente al colectivo, el taller es un grupo cabro, todo rapero, que estamos en un proceso educativo, nos estamos educando, cada uno tiene una experiencia de lo que es con el hip hop, cada uno tiene energía y más que nada el hip hop igual no lo aprendemos en el taller, sino lo aprendemos en la calle, y el taller es el espacio donde coordinamos, donde le damos fuerza a, lo que, a toda la experiencia que uno trae de la calle y cómo cada uno ha aprendido de forma distinta el hip hop. El taller Pintura Acción más o menos son de cabros desde 11 años hasta 20 años, relativamente somos jóvenes, la idea es sembrar, es sacar semillas, despertar conciencia, levantar cabros que están tirados y así sumar gente a este ejército, a esta fiesta, a esta de alguna forma despertar de este mundo sumiso que no han con el hecho creer. Pues así que bueno, para toda la gente que igual está escuchando, nosotros mandamos abrazos fraternos, sabemos que no estamos solos, sabemos que hay gente en distintos lados que está parando los mismos espacios y tenemos que reconocernos. Aquí hay solidaridad, por lo mismo aquí con la compañera, parar este espacio aquí en vivo de lo que está haciendo el Planet Rock. Estamos en el tercer día en el foro, entonces esto es historia y tenemos que realzarla. Hace años siempre la historia la escribe la oligarquía, la escriben los cuicos, la escriben los fachos y se habla de ello. Y en 200 años más no queremos que se hable de Bachelet, de Lago, sino queremos que se hable del poblador, de la tía Juanita, el tío Pepe, de nosotros mismos. Que se hable del Renato, del Flock, de los cabros chicos. Y por eso encontramos que este espacio le hace bien a nuestra gente, porque está realzando la historia de las voces bajas, las voces que no se escuchan, y esa es la mano, ahí estamos apoyando. Nosotros también la experiencia que nos ha dado el 3 años de un proceso educativo donde hay cabros que si no hubiera estado ese espacio hubieran estado cogoteando, hubieran estado en la droga, entonces nosotros le tomamos relevancia, le tomamos importancia y junto a eso también se visualiza la arma y la potencia que tiene el hip hop. Que también dispara balas, también aparte no solamente resiste y aguanta, sino que también crea, innova y esa es la mano, esa es la idea. Nosotros igual estamos súper contentos, sabemos que igual es difícil levantar estos espacios para la gente también que en otros lugares también está en la misma mano, uno siempre se va a caer, los primeros pasos nunca funcionan, pero sí te dejan una experiencia, dejan una huella en tu cuerpo, entonces después el segundo va a ser un poquito mejor, el tercero y así sucesivamente. Nosotros también, como personalmente, hemos tenido hartas desilusiones, cabros que están metidos en la bola, pero pues, por las cosas, por el ambiente, por la droga, también caen en los hoyos, pero ahí está el apoyo, entonces ahí está la fuerza y la constancia que hay que seguir, porque yo creo que el mejor ejemplo no son los mártires, sino somos nosotros mismos. Entonces de ahí hay que partir, guachos, y los guachos también, para todos los que están escuchando, o sea, el ejemplo mismo que estamos dando con este encuentro latino, rescatando la raíz acá, que está saliendo bacán, al lado de donde estamos transmitiendo, está el foro, están rapeados cabros también, que no se les da la oportunidad, que en la tele nunca va a salir su discurso, hace poco también mataron un Penny, Catrileo, preso político también, ayer se hizo una marcha, fueron 500 personas más o menos, y la violencia lo iniciaron los carabineros, apenas se pisó la berma, lanzaron lacrimógena, agua. Entonces esto no sale por los medios de comunicación, pues es necesario denunciarlo, es necesario crear conciencia. Nos están matando Peñi, aquí todavía hay una dictadura capitalista del dinero, el que no está en el eje del dinero, el que se muere, el que está tirado, el que está mal. y nosotros sabemos que no estamos mal porque nosotros nos mueve el amor, nos mueve la conciencia, nos mueve un camino libertario. Entonces ahí estamos y también mandamos harta energía y fuerza a toda la gente que está construyendo, tienen nuestro apoyo y también la mano es que por esta radio nos demos contacto. No sé si hay preguntas de la experiencia. ¿Qué te ha parecido el recuento de estos 3 días de Planeta Rock? Se partió con la fiesta Zulu. La fiesta Zulu se la voy a comentar cómo la percibí. Un ambiente de fiesta, de energía, recordando las raíces. Hubo breakdance, hubo DJ, pasando con música en los años 70, 80 y 90. Hubo MC, faltó el puro graffiti, como era una discoteca grande igual. Era una disco, no pudo estar el graffiti. Pero también estuvo el intercambio, se denunció lo que pasó con el Peñi, que se mató ese mismo día cuando pasó. Pero el ambiente fue de solidaridad, el ambiente fue de compartir, de entregar, se bailó, se divirtió, entonces fue una apertura con harta energía. Ahora el cine también, los videos, los documentales que se lanzaron, como el de otro Peñi que asesinó el Estado chileno, que fue a Leclemún también, se dio a la luz, se dio a conocer más, caro rapero que también de repente no tienen los medios. Entonces, en general, yo creo que ese también es el objetivo del Planet Rock, de despertar, de sacar a la luz las cosas que por los medios de comunicación, que son privados, son fachos, no van a salir. Y ahora, bueno, estamos en el tercer día de este encuentro latinoamericano Hip Hop, lo estuvimos planificando durante todo un año, con harto esfuerzo. Todos tenemos otra responsabilidad, aparte también de dedicarnos, pero aquí estamos en la estrella del monstruo, en Santiago, un país terriblemente capitalista, terriblemente burgués, donde todo es televisión, donde todo es consumismo, entonces ahí tenemos la soga en el cuello. Acá nos cuesta respirar, nos cuesta movernos, nos cuesta decir lo que pensamos porque somos reprimidos, y por lo mismo salimos con estos espacios adelante. Muchísimas gracias, Minuto. Nos te mandan saludos de Iquique. A ese cabro, buena onda, dicen desde por allá. Y bacán lo que nos estás comentando y tu opinión. Me parece que has tocado un tema muy actual, muy coyuntural, y que en realidad, más allá de la coyuntura, ha sido un tema que desde hace 515 años está presente y es un tema que nosotros llevamos en la sangre, en nuestra historia. Y vamos a dar lectura de lo que es el comunicado público entregado el día de ayer por el grupo de organizaciones mapuches. Frente al asesinato de Matías Catrileo Quesada, asesinado por carabineros de Chile, declaramos lo siguiente. 1. El operativo no lo realiza solo Cuerpo de Carabineros. En esta persecución, detección y asesinato de los huaychafes participa el personal del Ejército de Chile, ya que ha puesto a disposición un helicóptero, equipos terrestres y su personal, manteniendo sitiada la comunidad de Yeupeco en Vilcún. 2. No se realizó ningún ataque incendiario, por el contrario, una ocupación política del territorio ancestralmente mapuche, arrebatado históricamente por generaciones de Luchinger, Urban, Carvajales, Figueroas, etc. 3. Que Carabineros de Chile actúa como guardia privado de empresas transnacionales capitalistas y de latifundistas. Por lo tanto, cuida los intereses de los poderosos del país y ayuda a fomentar el racismo contra el pueblo nación mapuche. 4. Que el Estado de Chile ha declarado a la guerra a la nación mapuche y nos ha sindicado como el nuevo enemigo interno del país. 5. Que la muerte de Matías Catrileo, los allanamientos a las comunidades, la clandestinización de los indígenas mapuches y el genocidio a los presos políticos mapuches van de la mano con la nueva dinámica política iniciada en la novena región a cargo del director de Carabinero Bernales, que busca reprimir y desarticular de todas las formas posibles el justo movimiento mapuche. 6. Que la muerte de Matías nos demuestra una vez más el carácter asesino e inmoral del gobierno concertacionista de Bachelet, que ha militarizado el territorio mapuche en defensa de los poderosos, forestales, latifundistas y mineras, a costa de la represión y muerte de nuestra gente. Y afirmamos que Bachelet tiene las manos manchadas con sangre mapuche. Ella es la responsable de la muerte de nuestro huaychafe. 7. Que hace más de 80 días se desarrolla una huelga de hambre en la cárcel de Angol, solicitando justamente el fin de la militarización de las comunidades, frente a lo cual ni siquiera ha mostrado la más mínima sensibilidad a la muerte lenta de Patricia Troncoso, quien se encuentra actualmente hospitalizada en Angol, siendo su estado de salud grave, y quien se encuentra actualmente hospitalizada en Angol, siendo su estado de salud grave y de riesgo vital, y sin hacer efectiva la mesa de negociación comprometida, por lo cual reiteramos que Bachelet está realizando un feminicidio de Estado en contra de Patricia Troncoso. Hacemos un llamado a nuestra nación mapuche, al pueblo chileno y a las organizaciones de derechos humanos a denunciar este Estado fascista y asesino y a movilizarse en repudio al nuevo asesinato de nuestro huaychafe. Por la libertad de los presos políticos mapuches, por el fin del feminicidio a Patricia Troncoso, por la desmilitarización de las comunidades mapuches, por el fin a la persecución político-ideológica, agrupación mapuche Queilapan, Kupken Mapu, Huemolfun, Consejo Picunche, donde uno cae, 10 se levantan. Marichi Huevo, Santiago, 4 de enero del 2007. Bueno, esto fue lo que es en la lectura del comunicado público que se realizó el día de ayer. Dice, ahora viene la entrevista al taller Guerrilla Urbana. Fantástico, pues estamos acá con Guerrilla Urbana, quienes van a tomar el micrófono. Más rato vamos a poner el audio de lo que fue el momento en que los peñis, quienes se encontraban con Matías Catrileo, bueno, iban huyendo con el cuerpo del compañero y enfrentando a la policía al mismo tiempo. La verdad, el audio es bastante fuerte, es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestro país el día de hoy. Y bueno, aquí estamos en una cabina de radio muy improvisada. Ustedes tendrán que entender que esto no es necesariamente profesional, pero sí hecho con mucho corazón, y yo creo más en eso que hace un rato se conversaba, no sé si estaban ustedes adentro del foro, sí, chicos, de la profesionalización. Hasta la palabra me resulta complicada. Para mí, o por lo menos desde donde yo creo en el hip hop, que tiene que ver con hacer radio, no es tanto la profesionalización, sobre todo como nos la quiere hacer ver el Estado, el sistema, ¿no? Esto de ser profesional, ir a la universidad y dar... Yo creo más en que uno tiene que, lo que decida hacer en la vida, hacerlo bien, de corazón y más que nada eso, ¿no? Pero bueno, tenemos en cabina aquí a Guerrilla Urbana. ¿Se podrían presentar, chicos, contarnos de su experiencia? Bueno, yo soy MC Yender, pertenecemos al colectivo Guerrilla Urbana, allá en la periferia de Maipú. Y bien, el Guerrilla Urbana partió como un colectivo, un grupo de personas que se juntaba con ideales comunes, basado en el hip hop, compartíamos ideas y a medida que pasaba el tiempo fuimos haciendo talleres, ocupando las distintas ramas del hip hop para ver las problemáticas que nos estaban afectando, que nos vienen afectando y nos están afectando ahora. Básicamente nos basamos en el debate, nuestra forma de hacer talleres en base a dinámicas, usamos mucho el debate y aquí no sé, mi compañero que también va a complementar con él. Si te separas un poco de esto, Buenas, yo soy Ben, también de Guerrilla Urbana. Nosotros, bueno, yo partí ya después de un tiempo ya iniciado el taller, llegando por una bibliotocata que se hizo en ese día. Ahí se demuestra que a esas tocatas, a esa organización, a esa fuerza, a ese corazón, puede llegar mucha gente, y no solamente gente como nosotros que somos hip hop, sino que en esa tocata se demostró que había gente con hijos, había señora, había mucha gente que realmente fue solamente por escuchar un contenido, por ver que no somos los típicos delincuentes que andan robando, no somos los típicos lanzas, los drogadictos, sino que nosotros también somos personas y que en eso nos basamos. No podemos, que no debemos dejarnos manejar por el sistema y convertirnos en lo que ellos quieren, que quieren que seamos unos robots, que dependamos de ellos, que vivamos por ellos. Y eso es lo que nosotros organizamos como talleres por parte de la red, que no logren eso. Nosotros somos humanos y por eso creamos. ¿Qué te ha parecido estos tres días que van de lo que es el Planeta Rock? ¿Cómo te lo has pasado? Cuéntale un poco a los que nos están escuchando, que no han podido estar, pero están participando a través del internet, del Messenger. Cuéntales un poco cómo ha sido para ti esta experiencia. Mira, desgraciadamente yo no pude estar los dos primeros días, es el primer día que paso aquí, por culpa del sistema, desgraciadamente. Pero por lo que he visto hoy día, se ve harta fuerza, ya varios de nuestros compañeros han rapeado, han mostrado su talento, sus líricas, y es importante ver que tanta gente se ha reunido aquí. Aquí mi compañero ha escrito más. A ver, yo creo que en un principio lo que queríamos con lo que se quería lograr con esto del Planeta Rock era que se uniera el hip hop a nivel latinoamericano, y creo que eso se ha visto reflejado en la gente que ha ido, que ha participado durante estos tres días en la fiesta Zulu, ayer en los documentales, que realmente se ha visto harta participación y harto entusiasmo por parte de la gente. Y yo creo que eso es rescatable, y hasta el momento vamos súper bien, y esperamos que mañana sea un día pero espectacular, finalizando espectacularmente, valga la redundancia, y dejarlo todos los chiquillos en el escenario como siempre. Estaban ahora participando en lo que era el foro aquí al lado, ¿puedes contar un poco cómo estuvo? Se habló un poco de los medios del hip hop. Se habló de radio hip hop, de programas de televisión, y se formó un gran debate con respecto a lo que era un poco, entre comillas, la división hip hop, que es un poco lo que es el rap con contenido y el que habla mal de las mujeres, en muchos casos se nombraba 50 Cent. Y yo pienso que, como un modo de reflexión, que el hip hop es un arma que tenemos que nosotros saber utilizarla, usar obviamente como una herramienta, y para demostrar el descontento que tenemos hacia el sistema, que realmente no estamos conformes, que estamos aburridos de ser reprimidos. Estamos ya cansados de la injusticia que nos están imponiendo cada día, y que si bien como antiguamente eran lanzas, ahora son el maldito dinero y la burguesía, que se encarga de cada día atormentarnos más. Muchas gracias, compas, por esta participación. Yo estoy comiendo, disculpen a los que están escuchando, pero aquí, entre todo lo que está ocurriendo, no hay tiempo mucho ni de comer, ni de ir al baño, ni de tomar agua, pero sí de conocer gente como ustedes, conocer el trabajo que hacen, y eso es lo que realmente va a quedar de este Planeta Rock, es lo que uno se lleva, ¿no? Y les agradecemos que hayan venido a participar aquí a la cabina de radio, y ojalá que podamos seguir haciendo radio con gente como ustedes haciendo hip hop. Muchas gracias. Oye, y bueno, necesitamos la ayuda técnica de alguien muy importante, porque falta un poco de música. Vamos a pasar un poco de música ahora. Si quieres, en lo que nosotros nos reiteramos nuestros saludos para Iquique, quienes han estado todo el tiempo aquí en el Messenger, escuchando el Planeta Rock y además haciendo algo bien importante, que es monitorear nuestros errores técnicos. Por ahí nos decían que se escucha en mono, estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, y vamos a poner un poco de música. Vamos a tener también a un rap aquí en la cabina, de hoy día 5 de enero del 2008, en el tercer día de lo que es el Planeta Rock, segundo encuentro latinoamericano de hip hop. Y si hay alguien que quiera venir a hacer locución, estaría yo muy agradecida.